Ya, tema muy cool. Es un tema muy cool. Para chicos muy cool. Ya, ya. Ya, ya, ya. Mi nombre es Hostly y camino por la calle. Me como una empanada. Y de la, en la noche como una milanesa con salsa y queso. Oh my god, con queso encima y salsa. Qué rico, una milanesa de pollo. Qué rico. ¿Cómo no te va a gustar la milanga de queso y salsa? Es una especialidad que tiene el Julián Drum por hacer una canción. Por Dios, Julián Tambor, ¿por qué no haces un rap de las empanadas? Y el alfajor me lo como en la mañana. ¿Por qué? Porque hay que hacerle un rap del alfajor. El alfajor, el guaymallén, es una especialidad. Oh Dios mío, como improviso, por Dios. Todavía me pregunto si me gradúo para la escuela. Tengo que graduarme para ser un científico muy experimentado en la NASA. ¿Qué mierda ando cantando? No lo sé. Pero lo que sé es que son las 12. Pero no sé si me van a retar por cantar como un imbécil. Pero tengo que sacar este álbum para mañana, porque si no me muero de hambre. Tengo mucha hambre, no como desde hace el domingo. Tengo hambre. Me comí una milanesa de salsa y queso, una empanada de mortadela. Me ando muriendo de hambre. Creo que voy a comer una milanga y una empanada. Todavía lo espero. Quiero mi milanga. Tengo hambre, por Dios. Quiero comer la empanada y la milanesa. Por Dios, ¿cómo te gusta la milanga de vegano? Guácala, la milanesa se aprovecha. Debes comer la milanesa a la napolitana. ¡Qué rico! Todavía me lo saboreo. ¡Qué aburrido! Todavía pienso en qué comer. Me muero de hambre, tengo ganas de comer algo. Me agarré y me comí todo. Puta madre, me ando muriendo de hambre. Por favor, llamen al 101 que me muero de hambre. Quiero comer una milanga, una empanada de salsa y queso. Tengo hambre, por favor. Tengo un rugido de tripa. Saqué este álbum el 11 de septiembre de 2005. Ni sé qué decir.